dijiste así, la vida no puede seguir. Yo tan solo me reí, ¿y cómo te marchabas? Hoy soy un infeliz, que no hace otra cosa que pensar en ti. Y si a la mañana brilla el sol, tú no estás aquí. Me ha demostrado que solo vivo pensando en ella. Me he olvidado que era mía, que era mi estrella. Me ha demostrado que sus labios que son de canela no son más míos, que en las noches a otros se entrega. Foto junto a mí, reíamos los dos, éramos felices. Recuerdo junto al altar que te juré amor y nada más. Por un error me olvidé cuánto me importabas. Me ha demostrado que solo vivo pensando en ella. Me